Hola, buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio en esta recta final de la temporada, sacándole alguna ventaja a la canícula y gastando nuestros últimos cartuchos en un momento en el que las ideas pues nos van brotando ahí de manera totalmente anárquica. Y hoy pues vamos a dar una nueva visión, un punto de vista diferente respecto de nuestras anteriores aventuras, y lo vamos a hacer compartiendo el programa de esta noche con un invitado que ahora presentaremos. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marcelo, buenas noches a la audiencia de Radio Topo. Bienvenidos todos a nuestro programa número 106. Cuéntanos. 106, bueno, pero... Buen número, sí señor, buen número, ¿verdad? Es un número, pues eso, estupendo para llegar aquí al final del mes de julio. Y quién nos iba a decir que íbamos a llegar, sí, al número 106, ¿no? Efectivamente, sí. Número muy bonito. Yo creo que hay un margen de error pequeño, pero existe, ¿no? Yo creo que sí. ¿Puede ser el 107? Podría, o el 105. O el 105, vamos. Quizás. Pues hoy, como comentábamos, Miguel, tenemos aquí a mi lado a un hombre, pues... aglutinador de eventos, de ideas, una mente inquieta, un hombre pues distinto, heterodoxo, de estos que nos gustan en el Rocktubernio y que nos viene a presentar unas cuantas canciones de unos cuantos grupos, colectivos o mentes pensantes que operan un poco o mucho al margen de lo establecido y de la industria pues más comercial y más underground. Incluso, y me refiero a Dani Picore, vinculado a la sala Rebato, vinculado al grupo Picore, como su sobrenombre esta noche indica, y vinculado también a Producciones con las Uñas. Buenas noches, Dani, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría aterrizar en el 106 con ustedes. Felicidades. Es un honor para ti, bien, ¿eh? Es un honor para mí. Es un honor, eso, ¿verdad? Eso es. Emocionado y agradecido. Tienes cara de complacido. Pero sí, luego. Sí, señor. Sí, señor. Es una alegría. Venir, bueno, a sabotearos el programa 106. Bueno, pues aquí hemos dicho ahora mismo un montón de nombres que muchos seguro que sonarán a la audiencia. Vamos a empezar un poco por el principio y yo creo que la sala Rebato no merece ahora mismo ninguna presentación, seguramente saldrá a lo largo del programa, pero ubícanos, ¿qué es Producciones con las Uñas? Pues Producciones con las Uñas es una pequeñita parte de la asamblea que gestiona, bueno, tú le has llamado sala Rebato, pues Rebato es un espacio en realidad, uh-huh, donde ocurren cosas, ¿no? Y que una asamblea de unas cuantas personas, cada vez más nutrida, pues hace que ocurran cositas ahí. Algunas de las que vamos a escuchar esta noche, pues han pasado, bueno, la mayoría han pasado por el Arrebato. Y que si vosotros tenéis 106 programas, pues el Arrebato como espacio lleva 20 años, ¿no? Pues sí, claro, nosotros, ninguno de nosotros llevamos tantos como tiene el Arrebato, pero bueno, más o menos es eso, un sitio donde lo que ocurre, ocurre autogestionadamente, ¿no? Y de eso ya podemos hablar más adelante, pero también es importante. Uh-huh. Pues yo creo que lo que podemos hacer es empezar escuchando algo de música de esta que nos has traído para esta noche, especialmente seleccionada para el Rocktubernio. Venga, ahí la sesión que os voy a cascar, ya veréis. A ver, a ver. Veréis qué bien. Venga, ponme Paraguay de Familia Miranda y luego explicamos quiénes son. Venga, perfecto. Pues ahí va. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me sigue sintonizando Radio Topo. Esto es el Rock Tubernio, ese programa que puedes encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial. Y ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado, a Dani, le vamos a preguntar pues cositas de este grupo que ha sonado, Familia Miranda. Cuéntanos. Familia Miranda, trío chileno afincado en Barcelona desde ahora pues unos 7 años, algo así. Uh-huh. Con el que nos conocimos acabando nosotros una gira europea en 2008. Uh-huh. En Barcelona, en el bendito Casal de Roquetas, donde hay un colectivo hermano que se llama Ojalá Esté Mi Bici, y vamos, es el... Ojalá Esté Mi Bici, es el nombre. Y allá es donde monta los conciertos. Nosotros íbamos de gira con una banda yankee, y ese día, pues alguien que estaba en el concierto, pues estuvimos hablando, no sé qué, me dio un disco, este disco en concreto, es suficientemente viejo, pero tiene valor sentimental. Uh-huh. Y esta canción Paraguay es ya casi un himno para las hordas, que no son hordas numerosas, pero sí cualitativamente muy, muy valiosas, de fans de Familia Miranda. En mi caso tengo que confesar que son mi banda preferida en la península, pero por motivos musicales y extramusicales también. Son tres señores que viven con la música, ¿no? Sí, sí. Y que hacen algo bastante, bastante admirable. Por el arrebato han pasado muchas veces. Eso te iba a comentar, han pasado por aquí. Sí, por aquí han pasado y pasarán, por uh-huh. supuesto. ¿Qué tal está el libreto, Marcelo? Ahí lo veo mirándolo detenidamente. Se ha puesto a mirar los títulos y ahí lo veo. ¿Qué pasa aquí? El libreto da cuenta de todo lo que ha comentado Dani, porque aquí, bueno, hay unos escuetos datos sobre la grabación y los agradecimientos, pero bueno, está todo como muy maduro, muy verde, y que dan ganas de seguir escuchando a Familia Miranda. De hecho, ese disco está grabado en Chile, me parece a mí. Uh-huh. Mm. Hay aquí títulos que nos ubican y que nos desubican, como el mismo Paraguay, Pernambuco, que es la canción siguiente, o este título que captura poderosamente mi atención, como es Canción de Pelea de la Academia. Por ciento. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a coger un poco de carrerilla escuchando eso. A la siguiente banda. Hablamos de Balina, ¿se llama? Sí, hablamos de Balina. Ya os he dicho fuera de micro antes de entrar que esto iba todo de cosas de la familia. Uh-huh. Lo que pasa es que lo bonito de ir de cosas de la familia es que puedes poner a Familia Miranda, que vienen de Santiago de Chile, y luego poner a Balina, que son de Linz, Austria. Uh-huh. Y son de la familia. Y nosotros aquí en Zaragoza, y de verdad que son de la familia, y como tal se reconocen unos a otros, o nos reconocemos. Se aprecia el parentesco. Sí, Balina, bueno, Balina, dale, de Balina no vamos a decir nada, y dale al play y ya verás que... Pues venga, ahí va. Balina era la banda que acaba de sonar, la vegetación sigue creciendo a nuestro alrededor y ahora mismo sí, señor. Se suma al comando Grindilla. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes, que aún había sol cuando me he metido a la radio, pero vamos, y buenas noches. ¿Tú crees? ¿Por eso llevas las gafas? Sí, sí, sí. Vaya gafas de eso que te has echado. Yo ya sabéis que aunque esté dentro de la radio siempre llevo mi estilazo hoy, con gafas, camisa hawaiana y pantalones cortos porque ya es verano, eso, tío. Vale, pues ya se lo ha dicho él mismo, yo le iba a echar un piropo. Pero claro que sí, veranito, buenas pintas y a disfrutarlo con buen rock and roll desde el Rocktubernio, claro que sí. Yo claro que me tenía que sumar, que hacía días que no venía aquí, ¿eh? Bueno, recuerdo que estuve en el estreno. Ha llegado justo en el momento adecuado, porque hemos tenido una primera parte así, pues un poco más tropical y meridional y vegetal, como comentaba eso antes, es. Y tú has llegado con tu camisa y yo estoy, pues, complacido con tu presencia. Opa, muchísimas gracias y gracias siempre por dejarme meterme en vuestro show, que he visto que ya lleváis 105, me habéis superado 6, el número 6. De programas, o sea, 106 Grindilla. Se va a acabar el Cantamañanas con 77 programas. Hombre, no está 78. Mal, no está mal, Bueno, ahí están, cada fin de semana, claro. Ya sabéis, los sábados de 11 a 1, este sábado volvemos, pero el Rocktubernio ya me ha sobrepasado. Vamos, felicidades, chicos. Muchas porque además gracias. Me alegro de lo que os digo. Estuve en vuestro estreno en Radio Topo y hoy vuelvo, después de 106 programas, a ver si habéis mejorado o qué. Pues eres bienvenido, pues claro. Tienes un buen día. Venga. ¿Sí? Bueno, venga, pues a ver qué tenéis preparado más para el día de después te de los Balina. Vamos a seguir sorprendiendo. ¿Sí? Sí, ahora vamos a escuchar a Charlottesville. Charlottesville es una de las bandas de nuestro quinto miembro, del quinto miembro de Picore, de Thomas House. Uh-huh. Este disco es de hace 4 años y la canción número 5 que está preparada al play ahora, ¿sí? Se llama Serpientes. ¿Y esto es donde los ubicamos geográficamente? Brighton, Reino Unido. Me han dicho que esa zona... Ah, no, es Bristol. Tercera, sí, no, tú eres más del trip. Sí. Lo que estaba pensando, que como has dicho que se llaman Charlottesville. Charlottesville, sí. Campo de Charlottes. Tiene nombre de tabaco, ¿no? Charlottesville. Puede ser. Fumate un Charlottesville y flipa. Eso es el acento de Brighton, que es el que quería. Pues, el acento de Brighton. Fúmate esta, guindilla, venga. Fúmate esta, dale al play, Miguelón. Vámonos. llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos cétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Aquí continuamos en grupo, pero cada uno con nuestro rollo. Uh-huh. Unos con gafas, otros sin gafas. Oye, me han encantado los Charlos Phil, ¿eh? ¿Hay alguno? Me han dejado flipado. Hay alguno que tiene un rollo que... Sí. Ya echaremos una foto, si queréis, y la tuiteamos para que todo el mundo vea el estilazo que hay hoy en el Rocktuber. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Pero bueno, el grupo este, ¿qué os ha parecido? Yo no sé si lo conocíais vosotros. No, a mí me ha encantado. No lo conocíamos. Pues a mí me ha hecho menearme ahí las greñas los Charlotte Phil, ¿eh? ¿Qué haces esto, bailando ahí fuera? Sí. Fúmate un Charlotte Phil y baila, tío. A mí me ha encantado. Pues muchos grupos de estos que... Bueno, los grupos, yo creo que la totalidad de los grupos que van a sonar hoy han pasado y pasarán por Arrebato. Sí, ¿eh? Pues si me dejas repasar, la totalidad, sí señor. Son grupos que, como decías, Guindilla, es que no los conocemos o los conocemos un poco de refilón, pero que dan cuenta de la programación selecta del Arrebato. Que, sí, señor. Que yo le preguntaría ahora mismo a Dani que cómo surge y cómo captan pues esos elementos y esas células sonoras ahí que pululan y que nos pasan a casi todos desapercibidos, pero vosotros estáis ahí pues y lo programáis para disfrute de todos y es un lujo, ¿no? Pues hay un par de condiciones que se tienen que juntar ahí, que el trabajo tire para adelante y que haya gente interesada en curiosear y en seguir conociendo música por ahí. La historia de cómo conocimos a Charlotte Phil, por ejemplo, sería un ejemplo maravilloso de lo que se puede hacer en un agujerito como el Arrebato, uh-huh. Que acaba siendo una joya gracias a eso. Tiene que haber gente interesada en echarle tiempo, horas y esfuerzo, ¿no? Interés por conocer cosas nuevas, y tiene que haber bandas, o tenemos que estar también, bandas que se plantean el hacer música y el vivir con la música de una determinada manera. Entonces eso confluye en agujeros como ese, en espacios autogestionados donde acabas casi que salpicado por el sudor del que tienes enfrente tocando y echándote una caña luego con el que tienes enfrente tocando. Uh-huh. Ahora lo hablábamos fuera de micro, pues acá echándote una caña luego, por ejemplo, yo esto te lo explicaba porque me parecía un ejemplo bastante gráfico, con el batería y uno 44 de Codeine, uh-huh. ¿No? O con el cantante de Can, uh-huh. ¿No? O con los que luego serían Mars Volta. O con tanta gente que ha pasado por ahí. Claro que sí, lo bueno que tiene el Arrebato, que además, recordemos para el que no lo conozca, que está en la calle José Palafox número 28 de Zaragoza, uh-huh. City, aquí en la Madalena, y que además, hoy el otro día en Ciudad Podrida, buenísimo programa de Radio Topo, sí, que están de aniversario dentro de poco, ¿no? Los del Arrebato. 20 añitos, dentro de poco, todo el año. 20 añitos, 20 añazos, uh-huh. Igual que Radio Topo celebramos el año pasado, que ya llevamos 21. Sí. Lo seguimos celebrando. Y lo que nos queda, sí, aún estamos bebiendo cerveza desde los 20. Pero vamos, y me han dicho que en el Arrebato para el 20 aniversario a lo mejor hay una programación interesante, ¿no? No, y viene habiendo, es lo que decíamos, todo el año. Ya decidimos que todos los conciertos del año no iban a ser en Arrebato, iban a ser en Arrebato 20 aniversario. Uh-huh. Quiero decir, es... Hay que celebrarlo todo el año. Lo más, claro, en octubre habrá algo especial. Algo especial, pues un poco más, unos pocos más de grupos concentrados el mismo día. Pero, uh-huh. pero bueno, a ver, que lo bonito de poder celebrar un 20 aniversario así, a mí me parece que es que no es el 20 cumpleaños de nadie, que es el 20 aniversario del espacio. Y que ahí, uh-huh. Si hay relevo y si hay gente dispuesta a trabajar de esa manera, eso va a durar lo que pueda durar. Claro que sí, lo que quiera la gente del barrio. Que está por encima, que no nos estamos celebrando a nosotros, estamos celebrando que hay la posibilidad de hacer cosas ahí. Que durante 20 años has mantenido esa movida y que siga abierto el Arrebato, pese a quien le pese, ¿no? Cambiando de organización y cambiando de gente y cambiando de lo que sea, pero sigue estando el Arrebato ahí vivo. Sí, si los criterios básicos se mantienen, pues viva para adelante. Es una carreta que ya en el 15 aniversario algunos nos acostumbramos a echar todo el rato, que es que... Ajá. O sea, hace 5 años, cuando tuvimos que dar un poco la matraca con eso, la situación fue un poco más complicada en ese momento. Pero la cuestión era tan fácil como decir que si hubiera un par de Arrebatos en cada barrio de Zaragoza, las posibilidades del vecindario para dinamizar culturalmente o para hacer cosas, para tener, claro, algo diferente, para un espacio, para decidir lo que ocurría en tu barrio, pues sería mucho más fácil, mucho más sano. No te digo yo con el presupuesto de del concierto de Madonna, para que entonces decíamos lo que se puede hacer en toda la puñetera ciudad durante una década. Pues claro. Claro que sí, ya sabes que con poco presupuesto el Arrebato siempre saca adelante unos conciertos tremendos, y a todos los que no lo conozcáis, por favor, pasaros por la calle José Palafox número 28 cualquier día, y que si no es un concierto, seguro que entraréis gente majísima dispuesta a charlar con vosotros y os podéis tomar una cervecita bien fresquita y involucraros en esta movida que es el Arrebato. Como ya decimos, lleva 20 añazos ya, y poniendo grupos como estos que hemos puesto, los Chesterfield, que la madre que te parió, los Charlotte Fields, y ahora, ¿qué viene ahora? Cuéntanos, porque una conexión transatlántica, ¿no? Ahora, venga, presentando rápido, Enablers, los capacitadores, vaya inglés, desde San Francisco. Dios mío, Enablers, que no son los diables, que son los Enablers. Eso. Pues vamos a darle que te vienen a coger, Miguel, los Enablers, dale. We'll be right back. venga, que se ha traspapelado la carátula y esto no eran enables, eran make believe desde Chicago. Hay un colectivo en Chicago que es el copón de la baraja. Make believe, Joan of Arc, Cap and Jar, Souls. O sea, tres señores que son hermanos y primos que se apellidan Kinsella, Matt, Nate y Tim. Y, yo qué sé, o sea, uno parte de una día... banda y empieza a ramificar, alguien día le acabo de dejar torcido. Le está saliendo espuma por la boca. Lo sé. Yo estoy pero, pero a Make Believe los conocimos en 2007, tocamos juntos en París, pues, coincidiendo giras, y para nosotros fue una puñetera revelación y son una de nuestras bandas favoritas. Pero no son Enables, que son otra de nuestras bandas favoritas, y aprovechamos para darle ahora ya. Estos sí son Enablers. Pues ahí van. We'll be right back. Pues estos eran los jefes de Lords en su disco Everyone is the People. Everyone is people, perdón, sin el D. Y el primer tema, Good Dog, Bad Dog. Perro bueno, perro malo, porque siempre ha habido perros buenos y perros malos, pero nunca haciendo tan buen rock and roll, metiéndole aquí en el Rocktubernio a estas horas de la noche, tío. Oye, me ha molado, Desde Nottingham, nos decía Dani, ¿cierto? Desde Nottingham, Gringo Records. De todas maneras, Gringo Records. Pero ¿qué me dices de esto, tío? De esto, cuidadito, porque... si ya teníamos la flora de la radio, ahora ya está la fauna aquí entera. Ahora ya estamos todas reunidas, porque aparte de los rocktubérnicos, el señor Daniel de Lucha Libre y el Guindilla aquí presente, aparece, y además... apareció el jefe. La gran cabeza pensante de la radio, Virus. Buenas noches, tardes, noches. Las mejores galas quiere decir medio en pelotas. Exacto. Medio en pelotas, y recordemos que Virus hizo un programa en pelotas aquí en Radio Topo y se podía repetir. ¿Nos desnudamos? Yo me puedo desnudar, llevo una camisa guay, pero me espero puedo. Espero, Virus, que te hayas pasado la esponja. Desde entonces se disparó la audiencia de... Además, cierto. Oye, chicos, pero muy guapo, este temazo de los The Lords. Y la verdad es que es un buen disco, además. Dani, buen temazo, sí. Sí, y además el disco llama, porque es así, rojo, con un elefante en la portada y un tío con barba subido encima, como muy sugerente, ¿no? O sea, y detrás un tío dándole un beso a una especie de serpiente, que yo creo que tiene su rollo, ¿no? O sea, cuando lo ves en la tienda, como que tienes que decir, hostia, esta gente... La está hipnotizando. Hace algo guapo, ¿sabes? Pues ya lo sabéis, The Lords, Everyone is People, otro de los grupos que solo se pueden escuchar aquí en Radio Topo. Ya lo sabéis, 20 años, más de 20 años, siendo la voz de los Sin Voz, tío. Bueno, pues ahora, Guindilla, lo que vamos a hacer es regularizar el programa, porque hemos cometido ahí dos... La presencia de Guindilla no sé si nos está sentando muy bien, porque otra vez nos hemos vuelto a equivocar. Es culpa mía. No, el grupo lo has presentado correctamente, pero... No, ya está muy bien, porque así por fin a la tercera vamos a poner a Enables. Cuidadito, van a sonar ahora los Enables de verdad. Parece ser que no sí. No eran ni los de antes ni los anteriores que hemos dicho eso que eran los Enables. Yo creo que la tercera va la vencida, Enablers. Enablers, que significa como que es posible, ¿no? Capacitadores, sí, ¿no? Los posibilitadores. Conseguidores. Claro, porque hay veces que pones el vídeo y te pone Enable y tú dices, ¿qué cojones me estás diciendo vídeo? No. O DVD o MP3, lo que tengáis ahora. Bueno, Guindilla, ¿la puedo pinchar o qué? No. Seguimos hablando, tío. ¿Para qué quieres escuchar los Enablers? Ya los he presentado dos veces y no han sonado. Pero hay que satisfacer la expectación. Venga, pues venga, vamos, va. Para todos los que lo estéis esperando, los Enablers. We'll be right back. aquí seguimos en el Rock Tubernio escuchando muy buena música y muy bien acompañados por Dani, Quindilla y por Virus. Menuda imagen tengo ahí enfrente, madre mía. Vaya cuadro, ¿cuándo lo vas a volver a repetir? Esto es para echar una foto, o sea, sí, sí. Estos pechos se merecen que los vea toda España. ¿Es cierto o no? Es cierto. No, es cierto. Descamisémonos todos, por Dios. O sea, vamos a hacer una juerga en el Rock Tubernio, claro que sí. Bueno, Dani, ¿con qué nos vas a sorprender a continuación? Menos mal que se va acabando el programa. No, yo me descamiso igual aunque se acabe, ¿eh? O sea... ¿Qué? Más vale que te quites esa camisa porque, macho, con lo que te mola. Atenta a la visión. Cuidadito con la chuleta de Dani, que para los que estáis en casa que no lo veis, lleva la chuleta apuntada en la muñeca. Sí. O sea, como cuando te apuntan las cosas en la mano de pequeño y tal, pues Dani aún sigue así. Claro. Y se la apunta en la muñeca como para decir que soy un poco más mayor y no me la apunto en la mano porque sabes porque que sudo, cuando coges cosas se va. Claro. Y eso es lo que aprendes con los años. Pues mira, hasta aquí he llegado. Chile, Austria, Gran Bretaña, que hemos hecho Chicago, Nottingham, otra vez, de Brighton a Chicago a Nottingham, a San Francisco y ahora Leeds. Menudo Leeds, tour. Reino Leeds. Unido, otra vez. Menudo tour, vale, sin, vale, salir de la muñeca de Dani. Ahora pasamos, Guindilla, de los perros a los gatos. Eso. No me digas, ¿con quién? Fíjate. Con Rupert. ¿Con Rupert? Oye, va, pues vaya portada más guapa del disco de los Beagle Pump. Bilge Pump, perdón, que lo he leído mal. Bilge Pump, y el disco se llama Rapper the Sky. Cuidadito porque la portada es un gato. Un gatico, además, con collar, ¿no? Por lo que veo, como con cuello de camisa, ¿no? Con traje. Muy guapo, tío. ¿Y esta gente qué hacen? ¿Qué rock hacen? Ponen una etiqueta. Vosotros que sois de etiquetas, que lo sé yo. Pues esto es un trío de bajo, batería y guitarra. El batería, ahora mismo el batería de Bilge Pump Neil es el batería de Jan Tiersen. Entre otras cosas, con Jan Tiersen no suda nada. Con Bilge Pump sí, porque es su banda. Es su banda, la de casa. Y para casi toda la familia inglesa ellos son como los padres, los más venerados, los que todos coinciden en decir que son la mejor banda de Inglaterra. ¿Ah, sí? A mí me gustan mucho también. Pone el Thank You Very Much. Jan Tiersen, Guindilla, es el autor de la banda sonora de Amélie. ¿Te gusta esa película? Amélie, entre no, otras. Tío. No soy de cine, menos de cosas que se llamen Amélie. Bueno, ya suena a como película de tías. A Guindilla le gustará más Bilge Pump. Bilge Pump, sí, la verdad que sí. Y además con esa portada de gatuno. Que significa bomba de achique. ¿Bomba de achique? Ah, pues muy bien. Yo he usado muchas veces una bomba de achique, tío. Para sacar agua de algún pelotero. ¿Te imaginas un grupo de aquí llamado Bomba de Achique? Pues porque sí, no me lo voy a imaginar. Ha habido nombres mucho más selectos en esta ciudad para que Bomba de Achique me sorprenda, ¿sabes? Venga, vamos a escucharlos. Bilge Pump. Métele ya a ver si nos achica. I like your style. Thank you very much. Sights on me. I like the sky. Estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Eso es el Rock Tubernio de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esos sonidos que conviven de manera endogámica y contradictoria a veces también en el estudio, en la madriguera. Qué bien hablas. Y Guindilla se quitó la camisa. La primera vez que me quedo sin camiseta. Se quitó la camisa. Para vosotros, tío. Para vosotros. Para emular al gran jefe, al virus. Sí. Todo eso que estamos viendo es de verdad. Sí, todo esto es natural además, o sea, no me pincho nada, ¿eh? O sea, no me meto ni anabolizantes ni nada, todo esto me lo he conseguido a base de comer judías de las buenas y migas, o sea, esto no tiene nada sintético. Bueno, pues continuamos en el Rocktubernio, Guindilla, después de tu alegato gastronómico y sí. Tenemos, como comentábamos al principio, a lo largo del programa, a Dani Picore, que precisamente es el pregonero de Picore y habéis terminado de grabar el disco. Pregonero está muy bien, no, nos queda poquito, pero estamos casi. ¿Estáis ahí? ¿Ya tenéis fecha de edición, quizás? ¿Más aproximada? No, pero lo que sí sabemos es no tenemos ni título todavía, pero todavía. Bueno, es el quinto y para mitad de octubre, ¿no? Sí, no, para noviembre debería estar físicamente. Físicamente. O sea que para Navidades a lo mejor tenemos el disco de Picore ya en las manos. Para Navidades seguro, sí. Para Navidades seguro, grabado en el Rocktubernio, para Navidades seguro el disco de Picore estará a la venta ya para que os lo podáis pillar todos y todas. ¡Seguro! Pero bueno, a la venta, que has dicho tú antes, me ha hecho gracia que decías, esto lo veo en la tienda. Dice, no, pues yo ese disco que tenías antes en la mano nunca lo he visto en una tienda. Obviamente lo conseguí en un concierto y así va a ser como te pase. O pidiéndolo en un par de distribuidoras por internet o en algún concierto. Claro, ya sabéis que hay muchos grupos no pueden estar en las tiendas normales de más media en las que vemos a todos los demás grupos, pero siempre, si te mueves un poquito en internet ahora mismo, tienes de todo en el alcance de la mano. Y luego hoy en día hay grupos que tampoco quieren estar en las tiendas. Cierto. No, pero no pueden, pues igual es que no pueden porque como no quieren, no pueden. Exacto, el no poder es no querer. Claro. Claro que sí, pero vamos, por ahí estarán segurísimos estos grupos que hay en internet está todo al alcance de la mano. Así bueno, no sabemos si es el caso del grupo siguiente, estamos hablando de... Bueno, Young Widows. Las viudas jóvenes. Desde Seattle. Claro, eran una ciudad emblemática para este programa, tanto como Boston, Massachusetts. Pues Seattle, Washington. O Portland, Oregón. Claro que sí, podían ser las... Portland, Maine. Además, a Daniel le iba a preguntar antes si había traído algún grupo de Boston, Massachusetts. Massachusetts. Porque es que es nuestra ciudad. ¿Sí o no? Nuestra ciudad emblemática. Massachusetts. Sí, un poco nuestra ciudad talismán. Nuestra ciudad talismán, eso, exacto. Bueno, de momento nos quedamos en Seattle, ¿no? Sí, claro, en Seattle. La mía te habría dicho Chicago, seguramente... Sí, bueno, la ruta Boston-Chicago creo que es nuestra ruta preferida. Aunque en Canadá hay alguna cosa que como les llueve tanto, yo creo que se meten ahí, se encierran y a la fuerza que les sale algo gracioso. ¿Sí? A mí me gusta más Detroit. Ya, pero... Por decir, otro sitio de América. Detroit Rock City, ¿qué decían los Kiss? Detroit Rock City. Por las gafas que llevas. Claro que sí, nota. Por las pintas estas que os estoy regalando. Pareces de Detroit con esas pintas, tío. Claro que sí, pues oye, pues métele caña a esos pavos de Seattle, ¿qué? A ver cómo suena. A los Young Widows, que estos también han estado por la parroquia. Claro que sí. Vamos a meterle caña. Las jóvenes, ¿eh? Las novias de los que tenían los Super 5 Turbos, ¿sabes? que se pegaban hostias y se dejaban toda la vida jóvenes. Métele. Dispara, Miguel. Ahí va. Folly Cañe. ¿Os acordáis o no? We'll be right back. Bueno, pues esto va llegando a su fin. Buena canción esta última que has puesto, que nos has preparado, Dani, muy chula. Muchas gracias, un placer, hombre. Sí, sí. Buen setlist, buen repertorio. Cuando quieras, ya sabes que aquí tienes tu casa. Tu casa, exacto. Con lo bien que se está aquí. A Guindilla no sé si decírselo. A mí no sabes si decírmelo. Luego nos toma la palabra y bueno. En el estreno del Rocktubernio os ayudé a meter una llamada de móvil y todo el rollo y aún así no me vas a volver a invitar. Nos ayudaste, tienes razón. Y vengo con estas pintas además solo para veros a vosotros, tío, con mi camisa hawaiana y mis super gafas azules que voy a hacer. Guindilla, ve cuando quieras, hombre. Menos mal y muchísimas gracias por dejarme la puerta abierta en este pequeño espacio del rock llamado Rocktubernio, que ya sabéis, amigos, amigas de Radio Topo, está aquí presentando siempre las movidas que las otras emisoras no os quieren dejar oír, y esos sonidos guitarreros que todos y todas los aficionados a esta mierda que es el rock del bueno estáis aquí esperando todos los miércoles en Radio Topo. Muchísimas gracias por haberme invitado, chicos. Claro que sí. Pues gracias, Guindilla, por haber estado con nosotros. Tu camisa me encanta y me ciega. Sí, ¿verdad? No puedo estar que te la deje para la corbata. Por favor. Luego nos tienes que decir dónde te la has comprado, En Madrid. Viene desde Madrid esta camisa. ¿Ah, sí? De todos modos, te voy a decir una cosa. Estás ahí en la recta final del Cantamañanas. Sí, solo quedan dos programitas para colgar la cresta, Dos programas, este sábado y el que viene. Y luego seguro que tienes preparadas nuevas aventuras. Pues sí, a partir de septiembre volveremos con nuevas movidas. ¿Habrá vikingos desde por medio, quizás? Pues habrá vikingos. Ese que está por allá con mira, escudo y... ¿Habéis visto lo que casi me hace? Casi me cortan el cuello. Casi te recibes un mandoble y te mandan a... Sí. Pues mira, aún no he dicho nada del nuevo show que estoy preparando, pero lo que sí que os puedo anticipar es que va a haber juegos con la gente que venga al programa. ¿Así? Porque la gente va a poder venir al programa. Ahí lo dejo. O sea, va a haber interacción. Va a haber una interacción y una creatividad a raudales que no os podéis ni imaginar. Ya, yo lo estoy maquinando. Que salga bien o salga mal, eso dependerá del público y de cómo lo hagamos. Pero ya sabéis que desde Radio Topo siempre lo lanzamos con toda la ilusión. Y os recordamos a todos y todas los que estáis al otro lado de la radio que Radio Topo sigue siendo un altavoz ciudadano que sigue estando aquí desde hace 21 años y en el que cualquiera, igual que hicieron Miguel y Marcelo en su día y dijeron vamos a hacer un programa de rock, puede venir cualquiera a hacer una idea y claro sacarla sí. adelante y darle voz a lo que os dé la gana. Pues yo, después de hacer un magazine y un programa conspiranoico, ahora vamos a pasar a otra movida para darle visibilidad a la radio y que la gente se una a esta madriguera más cañón. Sí, señor. Radio Topo, la voz de los sin voz. Ya lo sabes. Como te gusta tanto decir a Guindilla. Además, de verdad, y desde hace ya 21 años siendo la voz de los sin voz, cuidadito. Bueno, ahí queda eso. Sí, claro, señor. Sí. Bueno, pues esto es el Rocktubernio y ya estamos finalizando y nos escucharemos la semana que viene. Antes, vamos a agradecerle también a Dani Picore su presencia en este programa. Gracias por regenerarnos sónicamente y pues por mostrarnos otras historias. Gracias, Dani. A ustedes, gracias a ustedes, queridos. ¡Guapo! Te voy a ceder la palabra para que nos presentes a la última banda y con estas fotografías desasosegantes y con esta portada, esta portada ahí tan que admite múltiples interpretaciones. ¿Qué tiene de portada? ¿Qué pues tiene? Esto es una concesión dentro de la hora que llevamos. Esto es una concesión para acabar porque son Jesus Lizard y claro, estos ahí estamos no han, ya dentro de los nombres no más tocado conocidos. En la parroquia. Estos no han tocado en la parroquia. Pero bueno, ese disco se llama Goat. Uh-huh. Goat, las cuatro letras puestas así, significa cabra. Cabra. Pero el acrónimo de Goat es significa el más grande de todos los tiempos. Así es como autotitularon al disco y así es como muchos consideran este disco dentro de la historia del rock. El más grande de todos los tiempos. Acabamos con luego viene Dudley, ¿es? Sí, creo que es la primera, pues... La primera, eso es. Here comes Dudley, para ponerle el broche. Bueno, pues gracias. Esta os la dedico de todo corazón. Bueno, pues te emplazamos para otro programa y esperamos que nos siga sorprendiendo así. Antes, ¿querías decir algo para acabar? No, que he hecho, joder, si os lo acabo de dedicar con todo el corazón, Guindilla, ¿qué puedo decir? Nada más. Que viva el rock and roll y que siga la peña escuchando el Rocktubernio todos los miércoles. Venga, dale caña y vámonos antes, de cañas. Antes de acabar de decir, el otro día decíamos, Marcelo, lo dijimos por error, que hoy teníamos un especial de blues, cuando sí, lo es correcto verdad. Es que el especial bluesero es con verdad. Nuestro amigo y compañero señor V es el próximo miércoles. Exactamente, los adjetivos pantanosos y correosos los dejamos para la semana que viene, en la que estará el señor V contándonos sus aventuras fantásticas en el Hondarribia y luego pues mostrándonos algunas de sus últimas adquisiciones en el territorio blues, que también es muy recorrido por este programa, pero la semana que viene en monográfico. Exacto. Territorio del blues, baby. Wow, me mola el blues, tío. Pues es un placer, Quintilla, Dani, y a la audiencia la emplazamos para el próximo miércoles. Un abrazote desde las ondas. Hasta luego.